Veo algunas caras viejas que puedo reconocer. ¿De qué hablaremos? Si uno puede, a uno le gustaría indicar que somos una reunión de gente seria, que estamos interesados con la vida diaria. No estamos interesados en absoluto con las creencias, ideologías, suposiciones, conclusiones teóricas o conceptos teológicos. Ni estamos intentando encontrar una secta, un grupo de gente que sigan a alguien. No lo estamos. Esperemos, frívolamente, pero más bien que todos estamos juntos, interesados con lo que está ocurriendo en el mundo, y nuestra responsabilidad frente a esto. Todas las tragedias, la completa miseria, pobreza. No en este país no hay barrios pobres. Como decíamos el otro día, no podría haber barrios pobres en este maravilloso clima, aunque ha estado lloviendo día tras día. Pero esperemos que durante estas reuniones tengamos bastante buen tiempo. Y también a uno le gustaría indicar, si puede, que usted y yo, el que habla, estamos caminando, viajando juntos. No en un avión a una altura de 31.000 metros o 40.000 pies, sino caminando a lo largo de una carretera tranquila, una larga carretera interminable por todo el mundo, donde uno ve el terrorismo, la gente matando sin ningún propósito, solo amenazándoles, aterrorizando a la gente, secuestrando a la gente, robando, asesinando, preparando para asesinar otra gente, guerras, no solo en Afganistán, Beirut, y América del Sur y por todo el mundo. Quizás la mayoría de ustedes ya saben todo esto. Parece que no nos importa mucho. Somos bastante indiferentes. Solo cuando ocurre muy cerca nuestro, entonces nos volvemos interesados, preocupados, atemorizados. Mientras que está lejos de nosotros, cada uno de nosotros somos tan indiferentes o bastante más indiferentes. Esto es lo que está ocurriendo en el mundo: las divisiones económicas, las divisiones religiosas, las divisiones políticas y todas las divisiones religiosas y sectarias, etc. Hay mucho peligro, riesgo. Uno no sabe lo que va a ocurrir en el futuro, no solo durante nuestra propia vida, sino también para nuestros nietos e hijos, etc. Todo el mundo está en una gran crisis, y la crisis está no solo allí fuera, sino también en cada uno de nosotros. Y si están del todo alerta de todo esto, ¿y cuál es nuestra responsabilidad hacia todo eso? Por parte de cada uno de nosotros, uno debe haberse formulado esta pregunta sobre uno mismo muy a menudo. ¿Qué va uno a hacer? ¿Dónde debería empezar? Join a political party. Unirse a un partido político. Republican. Republicano. Conservador. Demócrata. Comunista. Following siguiendo Marx, a Marx, Stalin, and all that group. Stalin y todo ese grupo. Where would you all begin? ¿Dónde deberían empezar todos? ¿Qué debería hacer cada uno de nosotros afrontando esta terrible sociedad en la que vivimos? Cada uno interesado consigo mismo, con su propia realización, con su propio dolor, con su propia miseria, la lucha económica, etcétera, etcétera. Cada uno de nosotros está interesado consigo mismo. ¿Y qué haremos? ¿Rogaremos a Dios? Over and over and over again. ¿Repetiremos los ruegos una y otra vez? ¿O perteneceremos a alguna secta, a algún gurú, y le seguiremos, escapando del mundo? ¿Nos pondremos algunos vestidos medievales? ¿Robes? ¿O túnicas modernas de color particular y todo lo demás? ¿Podemos apartarnos del mundo en absoluto? Como los monjes, tanto en la India como aquí. Viendo todo esto, observando íntimamente, no como algo de los periódicos o algo de lo que usted ha leído o que le han contado o haya sido informado por los periodistas, novelas, televisión, y toda la industria de la información. ¿Cuál es el papel de cada uno de nosotros? La responsabilidad. Y como dijimos, esto no es un entretenimiento. No estamos intentando entretenerle o intentar decirle lo que debe hacer cada uno de nosotros. Hemos tenido líderes, cientos de ellos, políticos, religiosos, esos que dicen que somos iluminados. Hemos alcanzado lo que sea que hayan alcanzado. Hemos tenido miles de líderes, políticos, económicos, religiosos, sectarios, y ellos han sido completamente inútiles. Tienen sus propias teorías, sus propias formas. Y hay miles de gentes que están siguiéndoles por todo el mundo. Cantidades de dinero, realmente enorme riqueza. No solo la riqueza de la Iglesia Católica Romana, sino también la riqueza de los gurús. Todo esto concluye en dinero. Así, si uno puede preguntar, ¿qué haremos juntos? O, ¿qué haremos un solo ser humano? ¿Estamos interesados en absoluto? ¿O estamos buscando alguna satisfacción particular, alguna propia satisfacción? ¿O estamos entregados a un cierto símbolo, religioso o de otra cosa, y nos apegamos a eso esperando que el símbolo, eso que yace más allá de ese símbolo, nos ayude? Esta es una pregunta muy seria. Se vuelve mucho más seria ahora, porque hay la amenaza de la guerra. Entonces, la total incertidumbre. ¿Puede el que habla informarles de una conversación que tuvo con el señor X? ¿Puedo? Una conversación entre este señor X y el que habla durante varios días continuamente. El señor X ha viajado por todo el mundo más o menos, le dijo al que habla. Ha leído bastante. Ha ido a varias instituciones. Algunas veces se ha unido a ellas y con furia salió de ellas. Siguió a un gurú u otro y les abandonó. Y durante unas pocas semanas ha intentado convertirse en un monje y eso también lo abandonó. Y miró en varios partidos políticos, la extrema izquierda, extrema derecha, centro, y el espectro de las actividades políticas. Y al final dijo: he venido a hablar con usted. Me gustaría tener una conversación con usted al mismo nivel que estoy. No que usted sea presuntuoso real position. O su posición real. I don't know what you are. No sé lo que usted es. He leído algunas cosas acerca de usted. ¿Puedo seguir con esta conversación? ¿Puedo repetir? ¿Les interesa? Y dijo, hablemos de las cosas juntos, como dos amigos, usted y yo, como dos amigos que han vivido juntos en este sentido, en el mundo, pasando por toda clase de fatigas. Y dijo al que habla, ¿qué es todo eso? ¿Por qué el hombre ha nacido así? ¿Por qué se ha convertido después de muchos miles de años en lo que es ahora? A través de ese largo periodo de evolución, largo periodo de tiempo, sufriendo, ansioso, solo, desesperado, enfermo, muerte, y siempre los dioses en alguna parte, entre las montañas olímpicas, o en el río Nilo, o en la ciudad antigua de Benares, en la India. Olvidemos todos esos dioses y hablemos juntos como dos seres humanos viviendo en este mundo, en este país maravilloso, la tierra que es tan hermosa, que es la madre de todas las cosas, ¿correcto? ¿Están siguiendo todo esto? La madre era adorada porque la tierra es la madre. Los griegos tenían Athena. Tenían Atenas con varios pechos. Creo cuatro en cada lado, representando que era la madre de la tierra. La madre como la tierra. Y así, dio, este señor X, dio algo de sus pensamientos internos, sus actividades exteriores, y dijo, ¿qué es todo eso? ¿Por qué son los seres humanos que se han educado ellos mismos, sofisticados, expertos en tecnología, y pueden argumentar sin llegar a ninguna conclusión? ¿Entienden todas estas expresiones? Que pueden inventar dioses, diosas y cualquier cosa. ¿Por qué los seres humanos por todo el mundo, por qué están en perpetuo conflicto? No solo con el ambiente, no solo con sus gobiernos, a quienes han elegido o dominados por un Politburo, o dominados por algún dogma inventado por los sacerdotes antiguos. Sino a pesar de todo esto, ¿Por qué está cada ser humano interminablemente desde el momento que nace hasta que muere? ¿Por qué vive en este conflicto? Esa fue la primera pregunta que hizo este señor X. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de ser o la causa de este conflicto? No solo exteriormente, sino también en lo más profundo, interiormente, subjetivamente, dentro de la piel, como era. ¿Por qué está él en conflicto? Hemos hablado interminablemente de la paz. Todas las religiones han predicado, mucho antes de la cristiandad, siglos antes de la cristiandad, vive en paz, ser pacífico, estar quieto, gentil, generoso, afectuoso, amando. A pesar de su propaganda, a pesar de que los seres humanos programados desde su infancia incitan a ser agresivos o ser gentiles o a ir a afrontar el mundo por ellos mismos, solos, luchando. ¿Saben todo eso? ¿Existe una respuesta a esta pregunta? Una respuesta final, irrefutable. Eso es, ¿pueden los seres humanos en este mundo, viviendo su vida diaria, yendo a la oficina, cuidando de la casa, sexo, niños y todo eso, y también esta búsqueda, este anhelo de algo mucho más que las meras cosas materiales de la vida? ¿Puede esta cuestión ser solucionada alguna vez? Y aparentemente el hombre no la ha solucionado. Aunque ha vivido en esta tierra durante 2 o 3 millones de años y durante 40.000 años o 50.000 años como ser humano. Hemos reunido tremenda experiencia. Hemos reunido mucho conocimiento. El señor X estaba contando al que habla. Hemos reunido inmensa información tecnológicamente. Pero interiormente permanecemos bárbaros, intentando matarnos unos a otros, intentando competir unos con otros, destruir unos a otros. Así, él vino por todo ese camino, que es una larga distancia, autobús, tren, avión, y dijo: responda a esta pregunta. ¿Existe una causa para este conflicto? Y si hay una causa, entonces descubramos lo que es la causa. No que usted vaya a conducirme o decirme, sino que juntos, usted, el señor X y el que habla, juntos, no que usted me lo dirá y yo lo aceptaré, o iré y pensaré en esto y llegaré a alguna clase de mi propia conclusión, sino que más bien él dijo, el señor X, que juntos, como dos seres humanos, no uno que está sentado en una plataforma y el otro sentado más abajo, perdón, sino que juntos, como dos seres humanos, que hemos pasado por muchas cosas de la vida, la soledad, la desesperación, la ansiedad, la incertidumbre, queriendo amor y no encontrándolo, o amando y no siendo satisfecho con eso, siempre empujando, siempre queriendo alcanzar algo, tanto el cielo como la iluminación, como la ilustración, o llegar a ser un multimillonario, lo cual es más o menos lo mismo. Todos quieren alcanzar algo. Nunca están contentos. Nunca saben lo que es la paz. Nunca se sientan tranquilos bajo un árbol mirando las montañas, los ríos, la brisna de hierba y la belleza de la tierra, la luz del sol, la gloria de una mañana temprano. Así, el señor X dijo al que habla: hablemos, cuestionemos unos a otros, nunca aceptando lo que él dice o lo que usted dice. Yo no aceptaré una cosa de usted, ni usted no aceptará nada de mí. Estamos en el mismo nivel. Puede ser muy inteligente. Usted puede tener una reputación que es una tontería. Puede ir por la tierra o a una cierta parte de la tierra. Todo eso no cuenta. No tiene valor. Con lo cual el que habla está de acuerdo con todo el corazón. Así, exploremos. Esta calamidad con la que el hombre ha nacido desde el principio del tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué el hombre, que incluye la mujer, por favor? ¿Por qué el hombre vive de esta forma? ¿Por qué el hombre está en conflicto en su propia relación íntima? Sexualmente, en una familia, la total red del conflicto, ¿correcto? Así vino al día siguiente el señor X y continuamos. Nos sentamos en la terraza en un día hermoso, mirando hacia el valle, con las grandes montañas a nuestro alrededor, cubiertas de nieve, los valles maravillosos, azules, y el encantador cielo azul, y el sol reluciendo en las hojas, rodada a tierra. Todo parecía tan maravillosamente vivo, pulsando, lleno de energía. Allí estábamos, él y el que habla, observando esta gran belleza y nunca estando con la belleza, siempre observándolo, nunca sintiendo la belleza con el corazón de uno y la mente. Estar completamente sensible a toda la gloria de la tierra. Dijo, no hablaremos de la belleza. Ese es su negocio. Cuénteme esto. Dijo que lo haremos un poco más tarde. Primero, tomemos un viaje o exploremos juntos en esta cuestión del conflicto. Estamos preguntando, ¿deben los seres humanos soportarlo, acostumbrarse a ello, sostenerlo, nunca, nunca siendo capaces de ponerlo completamente a un lado, de manera que su cerebro entonces pueda funcionar como debería, completamente destrabado, completamente libre, no programado ni condicionado? Así, ahora, el que habla está haciéndole esta pregunta. Y también discutimos, hablamos, debatimos este punto. ¿Cuál es la causa? Estamos viajando juntos, no pidiéndole que se lo diga. ¿Cuál es la causa? En todas partes hay lucha. Puede decir que hay lucha en la naturaleza. Los animales grandes viven a expensas de los animales más pequeños, etcétera. En un bosque, el árbol pequeño está luchando contra el árbol grande para la luz. Puede decir, en todas partes de la tierra, en la naturaleza, hay conflicto. Alguna clase de lucha está tomando lugar. Así, ¿por qué no deberíamos también seguir de esa manera? Porque somos parte de la naturaleza. Allí fuera hay conflicto. Lo que los seres humanos llaman conflicto. Puede que no lo sea. Puede que sea la forma más natural de actuar. El halcón, el águila, mata al conejo. El oso mata al salmón. El tigre mata algo velozmente. O el leopardo sigue matando, matando, matando en la naturaleza. Y uno puede decir, también somos partes de esta total naturaleza. Así es inevitable que estemos en constante lucha. Si uno acepta eso, de que es natural, inevitable, no hay nada más que decir. Porque dice que es natural. Seguiremos de esta manera, porque somos parte de la total tierra. Pero si uno empieza a cuestionarlo, el señor X estaba diciendo al que habla, si empieza a cuestionarlo, entonces ¿dónde está? Eso significa, ¿están deseando juntos averiguar? Porque se supone que seamos un poco más activos, inteligentes, que los árboles, los tigres, los elefantes. No, los elefantes afortunadamente no matan demasiadas cosas, pero destruyen árboles, y el leopardo y todos los demás. Podemos haber venido del mono, probablemente lo hemos, pero debemos ser monos descarriados. Y si no aceptamos ese conflicto, es la forma de vida, entonces, ¿qué va uno a hacer? ¿Dónde empieza uno a comprender el total movimiento del conflicto? ¿Cómo siente uno su camino en todo eso? O el que habla dijo al señor X, o usted analiza muy cuidadosamente todos los factores del conflicto, uno tras otro, a través del análisis propio, o siendo analizado por otro, o aceptando el consejo profesional de los profesores, filósofos, psicólogos. Si uno empieza a analizar, ¿producirá eso el descubrimiento de la causa? ¿O el descubrimiento será intelectual, correcto, a través del análisis? ¿O ese análisis puede traerle ciertas conclusiones intelectuales? ¿O usted pone todos estos factores analíticos juntos y ve la totalidad? ¿Comprenden? ¿Es eso posible? ¿O existe una diferente aproximación a esa cuestión? ¿Comprenden? Me pregunto si el señor X comprende lo que el que habla está diciendo. Así pregunta el señor X, ¿estamos todavía en el mismo nivel? La misma comprensión. Eso es, el que habla está diciéndole al señor X, el análisis implica uno que es el analizador, ¿correcto? Por tanto, hay un analizador y lo analizado. El sujeto y el objeto, ¿correcto? ¿Existe tal diferencia en uno mismo como el sujeto y el objeto? ¿Estamos siguiendo juntos? Esa es la primera pregunta que el que habla hace al señor X. Usted es el señor X. El analizador ha sido estimulado a través de la educación, a través del condicionamiento, a través de ser programado, que él, el analizador, es diferente completamente de eso que está analizando, ¿correcto? Y un microscopio, cuando mira algo muy atentamente, esa misma atención da más luz a eso que está siendo observado, ¿correcto? No penetraré en esto. El que habla dice: voy a cuestionar la total actitud hacia el análisis. No estoy aceptando, el que habla dice, no estoy aceptando lo que los profesionales dicen acerca del análisis, incluyendo esa gente que viene de Viena o los últimos psicólogos americanos. No estoy aceptando nada de esos. El que habla dice al señor X, pero lo cuestiono. Cuestiono no solo la actividad del análisis, sino ¿quién es el analizador? Si puede comprender al analizador primero, entonces, ¿qué necesita para el análisis? ¿Comprende, señor? ¿Voy demasiado deprisa? ¿Podemos seguir juntos en eso? Me analizo a mí mismo. He estado enfadado o ambicioso, sexual o lo que sea. Y en el análisis, eso está rompiendo, mirando muy cuidadosamente, paso a paso. ¿Quién es el observador? No es el observador. El que habla está diciendo al señor X, no acepte lo que dice, sino que juntos cuestionemos, dudemos. No es el analizador. Todos los recuerdos acumulados del pasado está condicionado a través de la experiencia, su conocimiento, su forma de mirar a la vida, sus tendencias peculiares, sus prejuicios, sus programas religiosos, siendo programado religiosamente. Todo esto es el pasado. Todo esto es el trasfondo de su vida, desde la infancia. Él es el observador. Él es el analizador. Tanto si ese trasfondo incluye el recuerdo comunal, el recuerdo racial, la conciencia racial, etcétera, etcétera. Él es el observador. Y entonces el observador lo fragmenta entre el observador y lo observado. ¿Correcto? ¿Están siguiendo? Así, esa misma división en el análisis crea conflicto. ¿Correcto? ¿Estamos juntos? Usted es el señor X, yo soy el que habla. ¿Estamos haciendo el mismo viaje juntos? Eso es. En el momento en que hay una división entre el analizador y lo analizado, debe haber inevitablemente conflicto de alguna clase, sutil, insensato, sin sentido. Pero es un conflicto. Subyuga, conquista, reprime, trasciende, todos esos son esfuerzos En forma menor o mayor, ¿correcto? Así, uno descubre que donde hay división entre los suizos y los alemanes, los franceses y los ingleses, donde hay una división, debe haber conflicto. Yo y usted. Nosotros y ellos. No que no haya división. Los ricos son muy poderosos. Pero si creamos subjetivamente una división, pertenezco a esto y usted pertenece a aquello, soy un católico, usted es un protestante, soy un judío y usted es un árabe, ¿correcto? Así, donde quiera que haya entre dos personas así, donde quiera que haya esta división entre el hombre y la mujer, entre el Dios y la tierra, entre lo que debería ser y lo que es. Me pregunto si usted, estoy preguntando al señor X si está siguiendo todo esto. No solo verbalmente, intelectualmente, lo cual es sin sentido, sino con su corazón, con su ser, con su vitalidad, energía y pasión. Que donde quiera que hay división, yo y usted, yo soy una mujer y usted es un hombre. Así, uno empieza a descubrir la raíz del conflicto. ¿Es posible para un ser humano viviendo en un mundo moderno, yendo a un empleo, ganarse la vida, el negocio allí, la familia aquí, yo soy agresivo allí y con mi esposa sucumbiendo y todo eso? Así que la vida de uno se convierte en una contradicción. ¿Puede esa contradicción terminar? De otra forma, viviremos en conflicto. De otra forma, se vuelve un hipócrita. Si a uno le gusta ser un hipócrita, también es correcto. Pero si uno quiere vivir muy honestamente, lo cual es absolutamente necesario, vivir con gran austeridad, honestidad, no para alguien, para su país, para su ideal, sino decir exactamente lo que piensa, y lo que piensa lo dice, no lo que otros han dicho y usted lo repite. Eso no es honestidad. O cree en algo y hace todo lo contrario, ¿correcto? Todos hablan de paz. Todos los gobiernos, todas las religiones, todos los predicadores, incluyendo el que habla, hablan de paz. Y vivir pacíficamente exige tremenda honestidad e inteligencia. Así, ¿es posible viviendo en el siglo XX o ahora vivir interiormente primero. Primero psicológicamente, subjetivamente. No tener en uno mismo ninguna clase de división. Por favor, inquiera, busque, pregunte con pasión. La pasión no incluye fanatismo. La pasión no exige martirio. ¿Correcto? No es algo a lo que usted está tan apegado y ese mismo apego le da pasión. ¿Comprenden? Eso no es pasión. Está atado a algo, lo cual le da este sentimiento de pasión, energía. Como un asno atado a un poste, puede caminar dando vueltas a su alrededor, pero todavía está atado allí. ¿Así? ¿Podemos nosotros, el señor X y el que habla, no diciendo uno a otro lo que debe hacer, descubrir por ellos mismos con toda honestidad, sin ningún sentido de engaño, sin ningún sentido de ilusión, si es posible, no decir que es posible, si es posible vivir en este mundo, las guerras, todos los horrores que están teniendo lugar, sin conflicto, sin división. No se duerman, por favor. Es demasiado pronto por la mañana. Si le preguntan, usted es el señor X, si le preguntan, ¿cuál será su respuesta interiormente? Usted es un suizo, un hindú, un musulmán, o sigue alguna pandilla, o algún grupo, o los seguidores de algún gurú. ¿No tendrá que abandonar todo eso completamente? Puede tener un pasaporte suizo. El que habla tiene un pasaporte hindú, pero él no es un hindú. No les gusta eso en la India. Pero se lo hemos dicho varias veces. No pertenecer a ningún culto, a ningún gurú, a nada. Vamos a averiguar esto terriblemente difícil. No al final de todo esto que estén solos. Pero existe la comprensión, el estado de alerta interior, la visión interior en toda esa cosa que es realmente sin sentido. Puede dar una satisfacción momentánea, pertenecer a algo, pertenecer a un grupo. Pertenecer a alguna secta. Pero todo eso se está volviendo bastante aburrido, mísero, y repugnante. Así puede uno no estar atado a nada de eso. Incluyendo lo que el que habla está diciendo, especialmente. De manera que su propio cerebro, y extrañamente su cerebro, no es el cerebro de otro, es también el otro, ¿comprenden? Su cerebro es como el cerebro de todos los otros seres humanos. Tiene una inmensa capacidad, inmensa e increíble energía. Miren lo que han hecho en el mundo tecnológico. Todos los científicos en América están ahora interesados con las guerras estelares. No penetraremos en todo eso. La energía, ¿comprenden? El cerebro tiene esta extraordinaria energía. Si se concentra en algo, pone su atención a algo, ellos han puesto su atención para matar otros seres humanos. Así, la bomba atómica ha llegado a existir. Así, nuestros cerebros no son nuestros. Han evolucionado a través de un largo periodo de tiempo. Y en esa evolución hemos reunido tremendo conocimiento, experiencia. Y en todo ese estado hay muy poco de lo que se llama amor. ¿Comprenden? Puedo amar a mi esposa, o a mis hijos, o a mi país. Mi país ha sido dividido por el pensamiento, geográficamente. Es el mundo, mi mundo, el mundo en el que uno vive es el mundo entero. Así, mi cerebro, que ha evolucionado a través de un largo periodo de tiempo, ese cerebro, con su conciencia, no es el mío, porque mi conciencia, el señor X está diciendo, he leído algo de lo que usted ha dicho, no estoy repitiendo lo que usted ha dicho, pero esto también es lo que siento. Lo veo realmente, que donde quiera que he estado, en cualquier rincón de la tierra, hay seres humanos que sufren dolor, ansiedad, desesperada soledad, y así nuestra conciencia es compartida por todos los otros seres humanos. ¿Se dan cuenta de esto? No aquí, no intelectualmente, sino realmente. Si uno realmente siente eso, entonces no habrá división. Sí, el señor X, le pregunto, ¿ve esto realmente, esta realidad? No un concepto de esto, no una idea, no la bella conclusión, sino la realidad de esto. La realidad es diferente de la idea de la realidad, ¿correcto? Están sentados allí, eso es real, pero yo puedo imaginar que ustedes están sentados allí, lo cual es totalmente diferente. Así, nuestro cerebro, que es el centro de nuestra conciencia, con todas las respuestas nerviosas, respuestas sensoriales, el centro de todo nuestro conocimiento, toda experiencia, conocimiento, memoria, Su memoria puede ser de otro, pero todavía es memoria. Puede ser altamente educado. El otro puede que no tenga ninguna educación en absoluto, ni incluso sepa leer o escribir, pero es todavía parte de eso, ¿correcto? Así, su conciencia es compartida por todos los seres humanos de esta tierra. Por tanto, usted es la humanidad entera. ¿Comprenden, señores? Son en realidad, no teóricamente o teológicamente o en los ojos de Dios, somos todo uno. Probablemente los dioses no tienen ojos. Pero en la realidad, donde quiera que usted vaya, hay este extraño, irrevocable hecho de que todos pasamos por el mismo molde. La misma ansiedad, esperanza, temor, muerte, soledad, que produce tal desesperación. Así somos la humanidad. Y cuando uno se da cuenta de eso profundamente, el conflicto con otro cesa, porque usted es como yo. Eso es de lo que hablamos, el señor X y el señor K. Y también continuamos con otras cosas, porque estuvo allí durante varios días. Pero primero establecimos una real relación, lo cual es tan necesario cuando hay alguna clase de debate, alguna clase de comunicación, no solo verbal, sino las palabras no comunican profundamente lo que uno quiere, lo que uno desea comunicar. Así, al final del segundo día o del primer día, dijimos, ¿dónde estamos? Usted, señor X, y el señor K, ¿dónde estamos en esto? Hemos producido, no cambiado, cambio implica tiempo. No sé, no penetraremos en esto, lo haremos otra vez. Hemos meramente reunido, ¿comprenden? Como recogemos la cosecha, sembramos, lo cual es que ustedes vienen aquí, lo cual es parte del sembrar. Han escuchado acá, y el señor X, ¿qué ha reunido? Lo cual significa reunir, significa acumular, ¿correcto? Ha reunido tanta información. Por favor, sigan esto. Nos detendremos enseguida. No se duerman ni se pongan nerviosos. Han reunido tanto de los profesionales, de los psicólogos, de los psiquiatras, ¿comprenden? Reunido, reunido y reunido. Y el señor X, Kai le pregunta, ¿ha reunido también? Si ha reunido, entonces se convierte en otra reunión. Yo sé, he reunido o he aprendido cómo escalar una montaña. Ahora soy un experto en escalar montañas. No lo soy, pero así el cerebro Es como una reunión magnética. Así que K preguntó al señor X, ¿qué ha reunido? ¿O está libre del reunir, del recoger? Por favor, esto es muy... Por favor, comprendan. Tengan paciencia y escuchen esto. Nunca cesamos de reunir. Reunir sábanas, fundas de almohada, eso naturalmente. Reuniendo un grado para tener un buen empleo. Para las cosas prácticas en la vida, uno tiene que recoger, ¿correcto? Pero ver dónde el recoger no es necesario. Eso es donde viene el arte de vivir. Porque entonces se está reuniendo, nuestro cerebro nunca está libre. Nunca está vacío. No penetraremos en esta cuestión del vacío, sino que esto es un asunto diferente. Pero, ¿estamos alerta de que estamos reuniendo? Como reunimos los hábitos. Y cuando hemos reunido tanto, es muy difícil librarse de ello. Esta reunión condiciona el cerebro. Nacido en India, perteneciendo a un cierto tipo de gente, tradición religiosa o muy, muy ortodoxa, han reunido todo eso. Y entonces, estar libre de todo eso requiere un inmenso inquirir. Buscar, mirar, observar, estar alerta. Así, ¿es posible no reunir en absoluto? Por favor, considere esto. No lo rechace. Averigüe. Tiene que reunir conocimiento para ir a su casa, para conducir un coche, para hablar una lengua extranjera. Tiene que reunir palabras, irregularidades verbales y todo lo demás. Pero interiormente, ¿es necesario reunir en absoluto? La iluminación no es el reunir. Al contrario, es total libertad de todo eso, lo cual es, después de todo, amor. ¿No es cierto? Yo no le amo porque le he recogido, ¿correcto? He sido satisfecho sexualmente con usted, o usted es sociable, o estoy solo y por tanto dependo de usted. Entonces esto se convierte en una cosa vendible. Entonces, no explotamos unos a otros, usamos unos a otros, nos vendemos, hacemos traición. Seguro que esto no es el amor, ¿no es cierto? Es la cualidad del cerebro que no reúne nada en absoluto. Y entonces lo que dice será lo que ha descubierto, no lo que otra gente ha dicho. Y en eso hay tremenda pasión. no codicia, sino pasión, pero no tiene fanatismo. De repente no me vuelvo un estricto vegetariano. O soy un musulmán fanático, ¿comprenden? Tienen pasión de todo tipo. Se vuelven fanáticos, inclinados al martirio y todo lo demás de este negocio. Así, estoy preguntando, el que habla, Kay, está preguntando, el señor X, averigüe si puede vivir sin reunir. No se lo pueden contar. Inquiramos en esto juntos, pero la realidad de nunca reunir, de nunca operar la memoria acumulada, esto es realmente muy, muy sutil y requiere mucho inquirir. ¿Podemos detenernos ahora? Hemos hablado durante una hora y cuarto. Ustedes no han hablado, pero K ha hablado. Pero hemos tenido una comunicación con unos con otros. Porque hemos establecido la base de una comunicación en la cual no hay el superior y el inferior, uno que sabe y uno que no sabe. ¿Puedo levantarme? Después de ustedes.